firmamos un primer contrato de obra, que es los desagües pluviales y la intervención en la esquina de Reynoso y Neuquén, y el canal revestido, los Vigón, desde Reynoso y Indigo hasta donde empieza la jurisdicción de la Nación, en la banquina de la ruta, de 326. ¿Por qué era necesaria esa obra? Es la obra que surge después de la pavimentación, de la pérdida de absorción por parte del suelo, del suelo de tierra, mayor escorrentía o velocidad de escurrimiento de agua, y necesidad de encauzar el agua para atemperar toda esa zona de amenaza de inundación de barrios pueblos. ¿Y la otra? Y la otra, esa obra, esta que le estoy mencionando, con la firma Tenue Sociedad Anónima, por un monto de 9,5 millones de pesos casi, y tiene un plazo de obra de 90 días. Y la otra obra es Cordón Cuneta, en 10 cuadras de la ciudad, con la empresa Galicio Construcciones, de las cuales 2 cuadras son en Vela, María Ignacia, y 8 cuadras en la ciudad. ¿Por qué son las cuadras? ¿O son variadas? Son variadas, son Villa del Parque, Lima, entre Dorrego y Matorra de San Martín, 2 cuadras. La calle Artigas, entre Avenida Cabildo y Ezeiza, 4 cuadras. Candilio Fu, entre Pozos y Fulton, 1 cuadra. Parifi, entre Ezeiza y Chaco, 1 cuadra. Y las 2 cuadras, perdón, no es Medellín y Isabela, me rectifico, es en Gardey, la calle 4, en la longitud entre calle 17 y calle 20. Roberto, hablando de asfalto, con esta movimientos económicos que se está viviendo el país, ¿ha aumentado mucho las cuadras? A ver, dos cuestiones. En este momento no estamos en proceso de licitación, es decir, de compra de pavimento de cuadras, porque estamos llegando al límite de la ejecución presupuestaria. Lo que sí se está empezando a rever entre obras públicas y sobre todo fundamentalmente la Secretaría de Economía son las redeterminaciones por mayores costos que presentan las empresas que tienen contratadas obras de pavimentación o repavimentación en función de la obra todavía no ejecutada, por consiguiente no pagada. Es decir, todos esos tramos que están dentro de los periodos de obra están en proceso de redeterminación de precios. ¿Qué sale más barato, el metro cuadrado de asfalto o de hormigón, hoy por hoy? Siempre está atado a las condiciones del suelo, de la caja, de la que tenga el tipo de suelo para eventualmente hundimientos y distintos niveles de descenso que pueda tener el suelo con la carga habitual de las calles. Preferentemente lo que presupuesta el municipio, lo que licita y compra el municipio, siempre tiende a que sea hormigón, por la durabilidad. ¿Suelo más, no? Sí, la durabilidad futura, sí. Entonces vamos camino a también a tener más cuadras de hormigón, ¿no lo crees? Sí, lo voy a decir, ese debería ser el camino. Sí. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes.